La muerte es para los hombres. Me tatué con el coraje de un alfiler. Abrí un coco y me lo tomé. Qué lugar hermoso este sabor. Me quedaría unos días, pero vivo por Hong Kong. Acá nomás pasa el 152. El que espera desespera, confesó. ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho? Ella, ¿quién si no? Ella confesó toda la confusión. Y el 45 ya no me deja en voz. Nada lo hará, para variar. Está dicho, corazón, ese coco no fue amor. Te lo dice un alfiler con el coraje de la piel.